de General La Madrid. Bueno, la temperatura en el día de hoy, la mínima fue de 16 grados, 28 grados la máxima. Actividades que se vienen para este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Auspiciado por la Asociación Amigos del Complejo Cultural de General La Madrid, se va a llevar a cabo el domingo 18 a las 21 horas en el Complejo Cultural la actuación del Grupo Coral de General La Madrid. Van a llevar a cabo un recital de fin de año, incluyendo obras populares y canciones navideñas. El Grupo Coral de General La Madrid está integrado por coreutas de nuestra ciudad y como directora tiene la profesora María Cristina Chiste y asesora la profesora Evelina Aitala. Asistente vocal, la profesora Adriana Sarabia, y va a contar en esta oportunidad, además de los coreutas de General La Madrid, como solista invitada la soprano, la señora Maribel Fittipaldi de Aitala. Otras informaciones que tienen que ver con la actualidad en estos días de cierre de actividades educativas y inscripciones en los distintos establecimientos educativos. La dirección de la Escuela Secundaria Básica 5 de General La Madrid informa que se encuentra abierta la inscripción para el ingreso a primer año a partir del día viernes 16 en el horario de 8 a 12. Los interesados deben dirigirse a calle Rivadavia 570 para ser informados de los requisitos y documentación necesaria para formalizar la inscripción. Otros establecimientos educativos que siguen confirmando los actos de fin de ciclo lectivo. La escuela número 7, General José de San Martín, anuncia para el próximo día viernes 16, a partir de las 9:30, el cierre con el acto educativo en este establecimiento. Mientras tanto, que a las 8:45 de la mañana será el acto de fin de curso en la Escuela de Educación Agropecuaria número 1 de nuestra ciudad. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.